Muchas iglesias están cerradas, faltan sacerdotes y vocaciones, y los confesionarios vacíos. Ni se respeta esa media hora antes de la misa para poder confesarse. En algunas parroquias hay que pedir hora como aquel que va al psiquiatra, y cuando confiesan les dicen algunos curas que no es pecado lo que toda la vida lo ha sido. Por eso tantos prefieren ir al psicoanalista, para que les haga caso, para poder contar sus desgracias y sentirse confortados, ya que por dinero muchos psicólogos hacen su labor con compasión, para así poder cobrar otra sesión. Y el pecado baila por las calles, salta por las plazas y ríe en las casas y las iglesias cerradas. La gente se reúne en el bar y brindan con licor, lo que antes era una comida casera. Se sustituye a la esposa por la mujer, y al matrimonio se le llama pareja. La vida social es tan importante y vital para algunos que cuando algunos llegan a su casa están exhaustos, y todas las sonrisas, las buenas caras y la alegría se las quedan las compañías, y en casa se grita, se critica, se queja uno de todo y se aísla del resto de la familia, diciendo que no es comprendido. Se enchufa uno al ordenador, no por el trabajo o labor social, sino por entretenimiento, por evadirse de la realidad. Y Dios espera. Jesús espera pacientemente a que alguien le haga alguna petición, que tú le hables de tus cosas. Pero en vez de esto, chateas con una persona extraña y le cuentas tus penas. Y esta persona te da consejos sin conocerte, sin saber la realidad y alejándote siempre de la verdad. Porque los consejos donde no hay vida en gracia de Dios, donde no hay amor por el Creador, son malos consejos que llenan a las personas de más errores y errores y errores. Vigila con quién te confiesas, y aunque tengas que pedir cita previa, asiste a confesarte ante un sacerdote católico, que aunque estuviere despistado de la fe, te da a Dios y su perdón por la absolución. Misión de todos es conocer, amar y servir a Dios. Seas laico o sacerdote, seas religioso, soltero o casado, niño, joven, adulto o anciano, tu misión es dejar que Cristo viva en ti y contigo. Cambiéis el mundo para mejor, para una mayor gloria de Dios. Dios te llama, Dios te ama. Tu misión, propaga el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.